Yeah. Oramos para que tu sangre, Señor Jesús, nos cubra de todo mal. Siempre. Y te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias. Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Amén. Ya que confiando en tu protección, sabemos que el enemigo jamás podrá hacernos daño. Yeah. Gracias maestro por tu sacrificio, quien murió en la cruz, nuestro abogado en el día del juicio. De tus palabras estoy adicto, yo no tengo vicio. Me rescataste del pecado y del desperdicio. A veces yo me desespero y te llamo a grito. Tantos problemas pero eres el que necesito. Alúmbrame el camino para hablarte lo que he visto, para ser testigo de las cosas que tú has hecho conmigo. Muchos rechazan tu palabra por su beneficio. Son tantas cosas que mis ojos han visto. He dicho, muchos de ustedes están llenos de hipocresía. Por sus obras los conocen y tienen la sangre fría. Prefieren la fama, el dinero y la dama. La malta los llama sin pensar de qué será mañana. Acuérdense que el tiempo corre y nunca para. Solo Dios tiene el control a donde el alma para. Alaba, alaba, alaba, alaba. Hasta con mi último aliento voy a gritar tu nombre a los cuatro vientos. Cada canción que he dejado van a recordar que solo tú, mi Dios, quien me puede a mí salvar. No puedo ver hacia atrás, miro todo lo que el mundo está promoviendo y a veces siento que todo esto se está pudriendo. La radio, la televisión te seguirá vendiendo una fama ficticia con unos malos ejemplos. Que el éxito se mide por los seguidores, la fama es pasajera, ya entienda los señores. La tentación es grande con muchísimos colores, pero el día se te torna gris, se te cobran favores, porque el mundo te dará nada de gratis. Por eso exacto es Jehová cuando va a agarrar el lápiz. Él pudo bregar con mi crisis emocional. Lo que yo tengo es por él, aunque no ha sido nada fácil. Aunque me falte el aliento y se me acabe el tiempo, mi último respiro gritará a los cuatro vientos. Que el amor infinito que en mi corazón yo siento es por confiar en mí en mi etapa de hasta sufrimiento. Con mi último aliento voy a gritar tu nombre a los cuatro vientos. Yeah, yeah. Y con mi último aliento voy a gritarle al mundo que yo te amo. Sí que te amo, Dios. Yeah. Cantaré al Señor mientras yo viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos sean de su agrado, porque yo me gozo en el Señor. Alaba. Chinomonte. Que re. Row. New York City, what's up?